Hola amigos, bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta a las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado. Recorreremos sus biografías y nos sumergiremos en su obra musical, haciendo de ella un análisis artístico y social. Exploraremos las motivaciones que llevaron a todos estos artistas a lograr las fantásticas obras que hoy todos conocemos y disfrutamos. Haremos un viaje al pasado en el que navegaremos por las turbulentas aguas de esas esplendorosas décadas, con todos los cambios, luchas e ideales y la música que expresó el pensar y el sentir, las mentes y los corazones de los millones de jóvenes que cantaron al unísono de sus ídolos una canción de amor, de paz y de trascendencia. Buenas tardes amigos, buenas tardes, bienvenidos a este viernes de sed, aquí en los Iconoclastas del Rock. Hoy tenemos un invitado muy especial y muy ácido. Es la banda estadounidense Los Doors, Las Puertas. Quiero dedicarle muy especialmente este programa a mi hermano Joaquín, gran fan y admirador de Los Doors. Hermano querido, donde quiera que te encuentres, este programa es para ti. Los Doors fueron una banda de rock estadounidense de Los Ángeles, California, formada ya en 1965 por Jim Morrison, que era el cantante y una de las voces más prodigiosas que se han dado en la historia del rock, y todo un sex symbol, toda una personalidad. Tenía una presencia y una fuerza escénica Jim Morrison que lo llevaron a convertirse en una verdadera leyenda de los escenarios. También estaba en la banda Ray Manzarek en los teclados, era, digamos, el cerebro del grupo. Él era la parte técnica, la parte seria del grupo. Robbie Krieger, que era el guitarrista y el de la armónica en el grupo, y además un excelente compositor. Nos vamos a sorprender mucho cuando les vaya pasando las canciones de Los Doors, ver cuántas y tan buenas canciones escribió Robbie Krieger para Los Doors. Y también tenían a John Densmore en la batería y en las percusiones. Hoy vamos a entrar rapidito al corte musical porque tenemos algunas canciones larguitas y prefiero que nos alcance el tiempo para escuchar la deliciosa música de Los Doors. Vamos a arrancar con Light My Fire, Enciende Mi Fuego, que fue escrita precisamente por Robbie Krieger, el guitarrista de la banda. A esta canción, Ray Manzarek le agregó toda la introducción con el órgano y toda la parte de en medio, el solo de teclado que se hace fabuloso, es autoría de Ray Manzarek. La letra representa una pareja llegando alto, getting high, como dice en alguna parte de la canción, que es un término callejero que se utiliza para describir la sensación de euforia que siente la gente cuando se droga. Es una buena muestra, Light My Fire, de lo que es el rock psicodélico. Esta canción fue lanzada en enero de 1967 y se catapultó de inmediato al primer lugar de Billboard. Vámonos amigos con Light My Fire y Enciende Mi Fuego con Los Doors. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. La banda se formó allá en 1964, cuando una vez en una playa llamada Venice, en California, se encontraron Ray Manzarek y Jim Morrison. Ellos habían sido compañeros de la universidad, eran medio cuates, medio conocidos, se saludaron, conversaron. A Jim le gustaba escribir poemas, él escribía mucho, era una persona que de repente le venían ideas a la cabeza, tomaba un pedazo de papel y escribía de una manera que a veces no se podía contener, escribía y escribía. Entonces le muestra a Jim, a Ray Manzarek, un poema que él había titulado Moonlight, ¿sí? Luz de luna, brillo de luna. Entonces lo lee a Manzarek, le gustó y le dijo que además ya le había hecho algo de música. Ray le pide que se la cante y queda verdaderamente fascinado. Entonces le propone Manzarek a Jim Morrison que formen una banda y Jim Morrison acepta. Y empiezan a juntar amigos porque Ray Manzarek tocaba en un grupo, invita a algunos de sus amigos y en agosto de 1965 graban algunos demos de canciones que ya habían compuesto, que habían arreglado, y con esos demos pues empiezan, ya saben ustedes, a recorrer disqueras, a dejar sus demos en todos lados para ver si pueden tener alguna oportunidad. El nombre de los Doors lo toman ellos de un poema de William Blake, que en un fragmento dice: si las puertas de la percepción se abrieran por completo, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Entonces a ellos les gustó todo eso del concepto de las puertas. Y Ray Manzarek decía que ellos estaban, los Doors eran como la frontera entre la realidad y la fantasía, y que ellos eran la puerta, y que ellos a través de su música abrían esa puerta y te pasaban del otro lado de la realidad. Un concepto muy sesentero, muy filosófico, pero de esa filosofía muy de los sesentas, en que la gente buscaba expandir su conciencia, aunque sea mediante el uso de químicos, ¿verdad? Como podemos ver con los Doors. Vámonos a nuestro segundo corte de este viernes de sed, 17 de octubre del 2014. Vamos a escuchar otra de las grandes de los Doors, que se llama Break on Through, que aquí en México no sé por qué mis cuates de las estaciones de radio la traducían como interpuesto, cuando en realidad quiere decir pues ábrete paso, ¿no? Break on Through. La canción fue lanzada en enero de 1967 y fue el primer single de la banda, un single que no tuvo un buen desempeño en las listas, llegando solo al lugar 126 del Billboard, quedando abajo de ese límite psicológico que es el lugar 50. Pese a ello, como iremos viendo, ellos siguieron grabando y fueron un grupo de éxito. Y pese a no tener éxito esta canción, por lo menos en sus primeras semanas de existencia, es una de las canciones distintivas de los Doors. Vamos a quedarnos con Break on Through, ábrete paso con los Doors. You know the day destroys the night. 50 vibes a day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Las características que tenían es que no usaban bajo eléctrico en sus interpretaciones. Ray Manzarek hacía el bajo con la mano izquierda en su piano Fender Rhodes, lo tocaba con las teclas graves de su Fender y con la mano derecha hacía las melodías y los solos que tanto hemos disfrutado. Ellos en enero de 1967 lanzan su primer álbum titulado The Doors, ¿sí?, el cual recibió muy buenas críticas, tuvo buenos cortes, buenas canciones. Fue un álbum que grabaron en 2 días, porque algunas de esas canciones, inclusive en una sola toma, debido al dominio que ya tenían de esas canciones, que ya formaban parte del repertorio donde ellos se presentaban, que solía ser en bares y en lugares de ahí de Los Ángeles, donde ellos solían presentarse los Doors. Vámonos con el tercer corte, amigos, una canción fabulosa de los Doors, fabulosa, una de mis favoritas, se llama Riders on the Storm, Jinetes en la Tormenta. Esta fue incluida en su álbum L.A. Woman de 1971. Este álbum se distingue porque es el último que grabó Jim Morrison, quien murió ese mismo año. Ya hablaremos de ese tema. La canción Riders on the Storm está relacionada con un cuate que se llamó Billy Cook, un caso de un asesino que estuvo muy en boga en aquellos años, que estaba pidiendo ride en una carretera. Una familia que venían en su coche se pararon, lo subieron y él mató a toda la familia. Finalmente fue a dar a la silla eléctrica, pero fue de esos casos, así como que pase el desgraciado allá en aquella época, este infeliz de Billy Cook. Entonces, parte de la letra se la dedican a él, ¿sí? Vamos a quedarnos con esta canción bellísima. Escuchen el solo de órgano que hace Ray Manzarek para esta canción. Vámonos con Riders on the Storm, Jinetes en la Tormenta. Thank you. riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, on the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm, thank you. para septiembre de 1967 lanzan su álbum Strange Days, Días Extraños, uno de sus primeros grandes álbumes que llegó al tercer lugar del Billboard. Pese a la calidad del álbum, sucede un fenómeno curioso con Strange Days. Fue todo un fracaso en ventas. Cosa curiosa, ninguno de los singles pegó, el álbum no se vendió bien, pero la crítica lo alabó mucho y las gentes que lo habían comprado también lo alababan mucho. Y sí, a la fecha es uno de los grandes álbumes de la banda. Sin embargo, son de esos fenómenos peculiares que vaya usted a saber por qué, pero el álbum no se vendió. Fue todo un fracaso. Después de ese, sacaron Waiting for the Sun, que fue su tercer álbum. Un álbum que ya empezó a mostrar algunos de los conflictos que tenían los Doors, porque fue muy difícil de grabar debido al alto alcoholismo que ya tenía Jim Morrison, y ese alcoholismo lo llevaba a faltar a las sesiones, a que se olvidara la letra de lo que estaba cantando o a que tuvieran fuertes discusiones y pleitos entre ellos. De hecho, el baterista estuvo a punto de retirarse de la banda por ese tipo de problemas, porque además se tardaron mucho en sacarlo. Sin embargo, pese a todos esos inconvenientes, Waiting for the Sun fue su primer lugar en el Billboard, con dos grandes canciones que sacaron en él, que fue Hello I Love You, la recuerdan, y una canción que es una delicia, que era El Soldado Desconocido. El álbum fue de 1968 y les digo, fue el primer gran éxito de los Doors. A lo largo de su carrera, los Doors lanzaron álbumes exitosos. Han sido el único grupo que tiene el récord de tener 3 discos de oro consecutivos con sus álbumes. Una proeza que nadie hizo, ni los mismos Beatles pudieron lograr. Otros álbumes exitosos de ellos, de Soft Parade, el Suave Desfile de 1969, el Morrison Hotel, Hotel de Morrison, y L.A. Woman, su último álbum, con presencia de Jim Morrison. Acuérdense que cuando murió Jim, pues quisieron seguir con el grupo, pero ya no fue lo mismo. Jim Morrison era la base, esa voz era la base de la banda. Vámonos a escuchar una canción precisamente del álbum L.A. Woman, una de las últimas canciones que grabó Jim en su vida. Se llama Love Her Madly, Ámala Locamente, lanzada en mayo de 1971 como single, llegando al lugar 11 de Billboard. Vámonos con Love Her Madly, Ámala Locamente, de los Doors. Yeah, don't you love Bien, amigos, allá en 1971, después de la grabación de L.A. Woman, o sea, la mujer de Los Ángeles, Jim Morrison decide tomar unas vacaciones, para lo cual se muda a París con su novia Pamela Curzon, una chica con la que él ya llevaba viviendo algún tiempo y realmente una chica a la que le fue fiel, se fueron fieles mutuamente, hacían una buena pareja. Según Pamela, un tiempo Jim Morrison estuvo bien allá en París, empezó a escribir mucho, paseaban mucho por la ciudad, estuvo alejado del alcohol, de las drogas, realmente unas vacaciones que le estaban sirviendo bastante a los dos, porque déjenme decirles que también su novia Pamela pues era adicta a estas sustancias, ¿verdad? Sin embargo, en el verano volvió Jim a recaer al alcohol y a las drogas, y ustedes saben cómo son estos regresos, amigos, entran en una espiral tremenda donde se consume más que cuando se dejó con anterioridad. Entonces volvió muy fuerte Jim a ese mal hábito, ¿sí? Para el 3 de julio, en que fue encontrado en su bañera muerto en su departamento, ¿sí? Y a partir de eso se han hecho muchas versiones sobre la muerte de Jim Morrison. ¿Para qué les platico? Pues la versión clásica de que Jim Morrison no ha muerto, sino que anda por ahí, ha de estar en el mismo club que Pedro Infante, que John Lennon y que varios, o que Emiliano Zapata, que pues siempre hay leyenda de que no se han muerto. Hay una versión de que él estuvo en un bar parisino llamado el Rock and Roll Circus, donde tuvo una sobredosis de droga. Esa sobredosis se la metió en el baño de ese bar y ahí murió, según esta versión. Y los empleados trasladan el cuerpo de Jim Morrison a su departamento y lo ponen en la bañera. Lo cual, según dicen, que los empleados lo llevaron allá pues para que se reanimara. Pero a mí lo que me parecería más sensato es que lo hubieran llevado pero a un hospital. No creo que en un bar parisino pues no sepan tratar a una persona que sufre una sobredosis de droga. Se dice también que su novia Pamela tuvo el cuerpo de Jim Morrison varios días ahí en la bañera, que lo cubría con hielo para evitar la descomposición, una cosa a la cual yo no le veo caso. Para mí la versión más creíble es que la que dicen, dijo un amigo de Pamela, que sí estuvieron en ese Rock and Roll Circus, de ahí se fueron para su casa, ¿va? Y en su casa es donde le dio esa sobredosis, adquirió esa sobredosis, se puso mal y hablaron a un hospital. Mandaron una ambulancia y ya que iban en la camilla, antes de subirlo a la ambulancia, Jim Morrison volteó la cabeza hacia afuera pretendiendo deponer el estómago, amigos, pero el camillero pensó que se iba a caer y lo regresó a su posición, lo cual provocó que Jim muriera ahogado con su propio vómito. Esa me parece a mí una versión más creíble y pues vamos a tener que creer en las versiones, porque Jim Morrison fue enterrado en París sin que se le aplicara la autopsia. Y es uno de los grandes misterios, ¿por qué no se le hizo la autopsia? Yo me voy por la versión más sencilla, por lo que sucede en toda la administración de justicia de tantos lugares del mundo. Por indolencia, por apatía, por ineptitud. Por eso no se le aplicó a Jim Morrison la autopsia. En paz descanse uno de los grandes genios del rock, uno de los grandes poetas del rock, uno de los hombres más carismáticos sobre el escenario, que desgraciadamente desperdició su vida poniéndola en manos de las drogas y nos quedamos sin su talento y él sin disfrutar lo que la vida tenía para él. Vamos a despedir este segmento de los Doors con el último corte, que se llama Love Me Two Times. Ámame dos veces. Es de su álbum Strange Days, Días Extraños, de 1967, que fue lanzado como sencillo en noviembre de ese mismo año. Llegó solamente al lugar 25 del Billboard. pese a tener una calificación baja en la lista de Billboard, también es uno de los grandes clásicos de los Doors, una de sus canciones más recordadas. Fue escrita, nuevamente les digo, por Robbie Krieger, el guitarrista de la banda, el cual realmente tenía un talento compositivo muy, muy amplio. Vámonos, amigos, con Love Me Two Times, Ámame Dos Veces, de los Doors. Time, baby, love me twice today. Love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I've gone away. Love me two times, I'm gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Two time, boy. Cause I'm going away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one kiss for today. Love me two time. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Síganos en www.elpuntocritico.com. Síganos también en el Facebook de la estación, que es Punto Crítico Radio Oficial, donde nos puede dejar sus sugerencias y sus peticiones de la programación que quieran escuchar y hacernos todos los comentarios que gusten. Sigan el programa Los Iconoclastas del Rock a través de nuestra página de Facebook del mismo nombre o escríbanos al correo losiconoclastasdelrock@hotmail.com. Todas sus peticiones, todos sus comentarios serán debidamente leídos y atendidos con muchísimo gusto para todos ustedes. Vámonos ahora a nuestro bloque de grandes temas, como todas las tardes, amigos, y vamos a cambiar radicalmente de este rock psicodélico, este rock gruesesón con esa gran voz de Jim Morrison, y vámonos a una canción muy popera que se llamaba Eloísa. ¿Se acuerdan? Todo el mundo nos gustó esa canción en aquel año de 1968 y duró muchos años en la programación de las estaciones de aquella época. Todavía a mediados de los 70 se seguía escuchando Eloísa de Barry Ryan. Fue una canción que llegó al segundo lugar en el Reino Unido. De hecho, es una de las One Hit Wonders. O sea, de una sola canción, Barry Ryan no tuvo otro éxito en su carrera. La canción es bastante cortavenas, inclusive tiene un final bastante histérico. Lo van a escuchar ustedes, todos los gritos y toda la desesperación que da. Una canción muy cantinera, pero muy buena, que nos va a traer grandes recuerdos de aquellos años dorados que vivimos. Vamos a escuchar Eloísa con Barry Ryan. She goes. I find it hard to realize that love was in her eyes. It's dying now. She knows I'm crying now. Sun that makes the day, that lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay. I'm on. ¿Qué tal ese final, eh? Les dije que era cortavenas, se acordaron de Eloísa, ¿va? Muy bien, vámonos ahora con una canción lanzada en octubre de 1974 y que llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Es una canción llamada You Are the First, The Last, My Everything. Eres la primera, la última y mi todo. Una canción interpretada por Barry White que le hizo algunos arreglos, aunque la canción originalmente la escribió una persona, Peter Radcliffe, allá aproximadamente por 1953. Originalmente era una canción country que Barry White le hizo un arreglo y la lanzaron en aquellos años en que se retornó mucho a la música bailable. ¿Cómo la cosa va por ciclos? Primero, las grandes bandas del rock sacaron al rock de ser música solo para bailar, para hacer una música más conceptual. Y allá a mediados de los 70 volvió a regresar la música a ser un producto meramente para bailar. Y después de esto vino pues toda la música disco, como todos recordaremos y algún día hablaremos de ello. Bien, vámonos con esta versión de Barry White a You Are the First, The Last, My Everything. Eres la primera, la última y mi todo con Barry White. My God, it's Bien, amigos, ya bailamos un ratito, ya nos acordamos de aquellas viejas fiestas de la escuela donde bailábamos con Barry White y todos ellos estas grandes canciones. Vamos a continuar, amigos, con un corte que se titula Long Cool Woman Dressed in Black, que aquí en México se tradujo, para hacerlo más simple, como La Vampiresa de Negro, pero sería una dama hermosa, agradable, vestida de negro, lo que sería la traducción. Fue un éxito de la banda inglesa Los Hollies, una de las canciones que más los dio a conocer, por lo menos aquí en México, lanzada en abril de 1972 y llegó al segundo lugar de Billboard. Vámonos con La Vampiresa de Negro con Los Hollies. Amigos, muchas gracias por su atención el día de hoy. Nos vamos ya para este viernes social, viernes de sed, como se dice por aquí en la estación, ¿va? Muchas gracias a todos los que hacen el posible este programa. Gracias Eduardo Ramos en los controles. Se despide de ustedes su amigo y servidor Luis Miguel Corral, el Zancudo. Síganos en Facebook, en Punto Crítico Radio Oficial, o en nuestra página del programa Los Iconoclastas del Rock. Denos like y ahí tendrán los mejores videos, los mejores comentarios, fotografías y unas discusiones muy sabrosas como la que se armó hoy acerca de ese famoso Club de los 27, por ejemplo. Los dejamos en manos del Círculo Beatle con la extraordinaria Tere Chacón y sus muchachos, que nos van a tener hoy grandes sorpresas y música de la que más nos gusta, la música de los Beatles. Nos vamos con una canción muy negra, una canción fabulosa. También la van a recordar todos de aquellos años. La canción se llama Vehículo. La tocaba un grupo llamado Idus de Marzo. Es también un One Hit Wonder, la única canción que tuvieron ellos en el primer lugar, lanzada en mayo de 1970. Habrá sido muy One Hit Wonder y la única, pero con esa hacían unas montañas de dinero que no las brincabas con un caballo, créeme, créeme lo que te digo. Vámonos, nos vemos el lunes, vámonos con Vehículo, con los Idus de Marzo. Stranger in the black sedan, oh, won't you hop inside my car? I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, love you. I need you, need you. I want you, got to have you tried. Great God in heaven, you know I love. Then you know I love. God in heaven, you know I love.